para que la prostituta aquella la hice niña. Escapar al 2, al 3, al etcétera, de siempre, para regresar al 1. Pero no a la suma, llamada a veces Dios, a veces madre, hijo, planta.